Le voy a mandar un beso grande a todos los fanáticos y fanáticas que están a través de Twitter diciéndonos, pongan Néstor en blog. Bienita, Néstor en blog, ¿eh? Darte lo mejor de mí. Aunque nos cuesta un infierno, nos deseamos día a día mil. Para ti mis ojos brillan y los tuyos brillan para mí. Ni un segundo te me escapas, vives dentro, muy dentro de mí. Si entendieras por una miserable vez, muerto por ti. Tema, de Néstor en bloque, mi almita para todos los fanáticos, de Néstor en bloque, para Nico Bloquero.